No. Asusta menos que ir a una radio. Pero tiene más cancha Nelson, ¿eh? Eso sí. Hay que reconocer que Nelson tiene más cancha. Ahora vamos a hablar de eso, porque Nelson tiene larga experiencia en radio. Sí. Aparte compartiendo pasiones con Nelson, claro. Así que con más razón todavía. Claro, porque vos corres también. Claro, así que con Nelson nos habíamos cruzado antes de que él viniera a Nexo en la pista. Mirá. Ahí habíamos compartido pista, digamos, pista de atletismo, el bolsón, bueno. Así que sí, nos teníamos desde ahí. Muy bueno. Bueno, y hoy faltan varios compañeros, algunos por ahí llegan en un ratito, ¿están por ahí? No. En un ratito más, no, ahí anda nuestra compañera de espacio, que es Alejandra, que ella también se prende, después la vamos a invitar, ¿eh? Claro, porque obviamente. Se va a prender a la radio. Ale, si estás escuchando, vení. Claramente, seguro que estás escuchando, la vamos a invitar, así, porque ella comparte todo con nosotros. Claro. Desde el inicio del año la propuesta siempre fue que Ale forme parte de nosotros, ¿viste? Del grupo. Uh-huh. Así que a medida que vayan llegando los compañeros de Nelson, bueno, nada, nos van a ir conociendo a poquito. Está bueno. Bueno, Nelson, ¿y a vos te gusta correr? ¿Y dónde corres? ¿En qué pista? En el poli. ¿En el poli? Sí. ¿Esa es la mejor pista de por acá? Sí. ¿Y en la calle no? No. ¿Te gusta ir ahí? Sí. Está bueno. Sí, te voy a ir. ¿O te me ir? No. Sí, o te me ir. Tocó ya en la tarde, estoy solo. ¿A dónde? En la tarde. A correr. ¿A correr? Sí. ¿Vos solo? Sí. ¿Y cómo te fue? Sí. ¿Competiste? Sí, mucho. Ajá. ¿Y cómo es eso de competir con mucha gente? Sí. ¿Te gustó? Sí. Qué bueno, ¿eh? Bueno, y sé que vas a FIDA también, ¿no? Sí. Está bueno. Y la seño decía que vos habías hecho radio antes. Sí. ¿Es verdad? Sí. Sí, yo sé que es verdad porque hemos hecho radio juntos, ¿no? Sí. Con Bruno. ¿Quién más estaba? No sé. Vos dijiste recién. De Pancho. Pancho. El otro Pancho, Francisco. Sí. ¿Y las chicas? ¿Te acordás de las chicas? Sí. ¿Cómo se llama? No sé. Ailén. Este micrófono hace ruidito. Ailén era una. Agostina, ¿te acordás? Sí. Joaquín. ¿Quién más estaba? ¿Quién más estaba? En el grupo había un montón. Y estaba Roxana, ¿te acordás de Roxana? Sí. Sí. Bueno, ¿querés mandarles un saludo? Sí. ¿Y querés dedicarle un tema? Sí. ¿Qué tipo de música te gusta? Nene Malo. ¿Cómo? Nene Malo. ¿Los Reyes Magos? Sí. ¿Nene Malo? Sí. Ah, yo soy malo para los nombres. No tengo eso, che, pero vos me habías pedido algo de cumbia. Sí. ¿Puede ser otra cumbia? Sí. ¿Alguna cumbia que tenga por acá? Porque estamos sin internet, así que está difícil. Y lo que tenía por acá, mirá, es una. Ahí viene llegando la gente. ¿Cómo va? Mirá, los recibimos con cumbia, a ver qué dicen. Esta es la cumbia de los trapos. Queremos dar. grupo Yerba Brava. Yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más. Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar. Hasta las 20 horas, historias no contadas. Bueno, estamos teniendo algunos problemitas técnicos, se nos apaga una de las compu, la zapatilla, no sabemos qué es lo que está pasando. A ver, ahí está. Bueno, andás a ver. Ahí vamos, vamos a tratar de estar sosteniendo el enchufe, a ver si así podemos agarrar. ¿Querés agarrar el micrófono, Nelson? Estábamos charlando ahí y llegó Betania. Sí. ¿La conocés vos a Betania? Sí. ¿Es tu compañera? Sí. Bueno, ¿querés pasarle el micrófono, así saluda? Bueno. Hola Betania, ¿cómo estás? Bien, eso, acércate un poquitito más. Ahí está. A ver. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Bueno, Betania, vos ya hiciste radio una vez. Sí, una vez estuve acá. Vinimos. Sí. Y estaba. Sí, está bueno, ni me la esperaba que estaba el radio ahora. Claro, es que es así, sin aviso. Sí. ¿Viste? Sí. Como la otra vez. Sí, re improviso. Bueno, la otra vez habíamos estado hablando, estaba la señor Gladys. Sí, hace... Gladys y mis hermanas. Y tus hermanas. Sí. Y estuvimos hablando de huertas y de cosas que estaban por hacer. Sí. ¿Te acordás? Bueno. ¿Y este año cómo va? ¿En qué andas? ¿Qué andan haciendo? Oh, re diferente a esa época de lo que se ha hablado. Ajá. Ya no sé. No. Tema huerta, nada. Ya es ajá. Diferente en la escuela. ¿Y estás aprendiendo qué cosa? Ahora estamos con la seño de cuerpo y territorio. Ajá. Estamos haciendo cosas nuevas como se trata los movimientos del cuerpo, de todo lo que es. También se trata como de salud, como... Ajá. Bueno, lo que yo entendí es como más artístico. Hay varias cosas así mezcladas. Ajá. Teatro, hicimos anoche como un teatro así. Mirá, de sombras. Qué bueno. Bien, y después nada, con la seño Elena. Ajá. Bueno, y a ver, contanos un poco esto del teatro de sombras, ¿cómo fue? ¿Qué hicieron? Con el movimiento de las manos, ella apagó las luces, puso un foco que alumbraba el pizarrón. Y hacíamos sombras con las manos o con dibujos en papel así recortado con tijera. Y ahí veíamos el movimiento de que se formaba la figura y todo eso. ¿Habías jugado alguna vez con sombras? No, nunca. Y es algo simple, ¿no? Sí, que sencillo. Se puede hacer en casa. Sí. ¿Y armaron historias? Ah, cuando éramos chiquitos sí jugábamos en la sombra de la pared haciendo dibujitos con las manos. Ajá. En el campo. Pero así en la escuela, no, nunca. La primera vez fue ayer. ¿Y qué te pareció? Lindo, divertido. Ajá. Nos daba risa porque era gracioso, porque como que teníamos que buscarle la vuelta para ver las imágenes en el pizarrón. Qué bueno, qué bueno. Che, y Betania, y esto de la educación física es medio nuevo en nuestra escuela. Sí, los años anteriores no había. Es re nuevo este año. Yo empecé a probar esa, lo de gimnasia. ¿Habías hecho antes gimnasia? En la primaria, pero educación física. Ajá, que es otra cosa. Que es otra, sí, cuando era chiquita. Ajá. Esto es más mezclado, varias actividades, son como varias actividades que te da. ¿Hasta qué edad llegaste en la primaria? Mediado de séptimo, la 118. Mirá, o sea, bastante, casi hasta el final. Sí, después no seguí porque fui mamá. Ajá. Y no seguí la escuela y después retomé ahora de grande. ¿Te encontraste con otras mujeres que les haya pasado lo mismo? Sí, mis hermanas, pero ellas salieron el año pasado. ¿Ya egresaron de acá? Sí. ¿Tus hermanas también dejaron la escuela primaria de chicas porque fueron mamás? Sí, porque fueron mamás jovencitas también. Mira. Bueno, y este año fue un año complicado porque estuviste aislado un tiempo. Sí, 45 días aislada y después retomé de nuevo. Había retomado un mes y después me tocó aislarme y después volví. Uy, a ver, se nos apaga la compu, ahí está. Bueno, ¿qué te iba a decir? Bueno, un año, Betania, con mucha cosa. Sí. Y aún así, acá estás. Sí, acá firme. Estamos, llegamos corriendo recién. Qué bueno. Pero estamos. Qué bueno. Queriendo terminar la primaria, porque ya es suficiente. ¿Y qué querés hacer después? Seguir estudiando. Ajá, ¿en secundario? Sí. Qué bueno. Viste que hay muchas opciones. Tenés el SEM94 y también tenés los CEPJA, que son que hay en el SIC, hay en... ¿En dónde más? En Machine no sé si hay ahora. ¿En algún momento hubo? Sí, mi hermana está yendo a un SEM que está... No sé si es el que dijo. ¿El SIC? No, el SEM del centro, 94. Ah, el SEM94. Sí, ahí quiero ir. Ajá, está bueno. Bueno, qué bueno. Bueno, y acá Nelson programó unas músicas, me dijo que quería escuchar cumbia, así que puse todo cumbia para el día de hoy. Buenísimo. Así que espero que te guste la cumbia. Bueno. ¿Te gusta? Sí, me ¿Sí? gusta. Bueno, vamos a escuchar un poquito de cumbia y después seguimos charlando. Me está echando. 20 horas, historias no contadas. Bueno, seguimos acá. Seguimos teniendo que tener la zapatilla con la mano. Así son las radios, viste, de barrio. ¿Qué va a ser? Siempre nos falla un cablecito, un enchufe, alguna cosa. Che, Betania, ahí estábamos charlando fuera de micrófono y contaba la seño que se viene la feria, ¿no? La Peña Feria. Sí, el día 14. Ajá. Que cae miércoles. Sí. En la 270. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué vas a poner vos? Nosotros íbamos a estar con el sonido, acompañando a la seño, y íbamos a poner puesto. Bueno, yo todavía no me decidí, pero mis compañeros sí. Ajá. A poner puesto. Sí voy a ir a acompañar, pero no sé todavía si voy a poner puesto. Está bueno. Esperá que vamos a cortar un poquitito para cambiar la zapatilla, a ver si puedo relajar la mano izquierda. Bueno, ahí está. Una pausa sigilosa que nos permite cambiar un poquito la... Ahora ya no tengo que sostener. Oh, ahora falla este otro cable, ¿eh? Es así. Bueno, entonces van a estar ahí con el sonido, ustedes. Sí. Con la seño y con alguien más. Sí, y a los compañeros. ¿Y también van a poner algún puestito de alguna cosa para vender? Los compañeros sí. Ajá. ¿Vos? Estoy en esa, estoy viendo si o no. Y está bueno que vayas. Sí, estaría bueno. Y que pruebes alguna cosa, aprovechá para ofrecer algo. ¿Qué se te ocurre que podrías vender? No sé, estaba viendo todavía. Ajá. Si llevar productos, estoy en esa. ¿Productos de belleza? Sí, productos de cosméticos. ¡Qué bueno! ¿Vos vendés de esos productos? Sí, yo vendo Gigotti y mi hija vende Avon. Ah, mirá. Bien ahí, tenés toda la variedad. Sí. ¡Qué bueno! Y sí, claro, lleven eso y aprovechen. Sí, vamos a aprovechar. A ver si... Ah, bueno. Ahora de nuevo no anda. ¿Qué pasa con esta zapatilla? Ahí está. Ahora anda. Pero qué tremendo, ¿eh? Estamos... Sí. Quiere estar a upa mío, mira. Vos no te rías, Nelson. Nelson se muere de risa por él. Bueno. Che, y... A ver, ¿qué más podemos preguntarte, Betania? ¿Cuántas hijas tenés? Porque veo que tenés... Hijas, tengo dos. Dos hijas. Una de 14 y ella de 9. ¿Cómo se llama? Luzmila y Dayara. Dayara. Chiquita Dayara. ¿Y Dayara te acompaña? Y Dayara es mi compañera, viene todos los días conmigo. Muy bien. ¿Y Luzmila está estudiando? Sí, está estudiando. Bien. Bueno. ¿Y vos querés alcanzarla? Sí, no la voy a alcanzar, pero casi. Pero así, seguirle sí. los pasos, sí. Está bueno. Qué bueno, ¿no? Poder ir a estudiar con tu hija. Y sí. para ella, digo, no con, pero estar estudiando sí. a veces las mismas cosas y poder darse una mano ahí, está bueno. Sí. Está bueno. Bueno, ¿y qué te iba a decir? ¿Y tus hermanas ya están estudiando el secundario también o...? Una está estudiando. Ajá. Y las otras se fueron al campo. ¿Al campo? Sí. ¿Y las ves? Los fines de semana por medio, por ahí las veo. ¿Qué haces? ¿Vas para allá o ellas vienen? Ellas bajan. Ajá. ¿Y qué te cuentan? ¿No te dan ganas de ir al campo? No, vamos en el verano, cuando está lindo el tiempo. Ahí vamos a pasear en las vacaciones y después los volvemos. ¿Dónde está el campo? Tenemos dos. Uno en el Alto Chubut, donde está mi papá. Ajá. Y otro en Mallín Alto, donde nos criamos nosotros cuando éramos chiquitos. ¡Qué lindo! Sí. ¿Qué tienen, animales? Sí, animales chiquitos tiene mi mamá. Ajá. Y mi papá, animales grandes allá donde está, en la cordillera del Alto Chubut. ¿A qué le llamás animales chiquitos? Gallina, pato. Pavos. Y esas cosas. Ovejas algunas. Ajá. También. Mira. Los grandes, vacas, caballos, bueyes. No, eso no crían ahora. Antes. Grande. El cerdo es grande. Sí. ¿Eso tiene tu papá, no? No, por ahora no, antes criaba. Ajá. Sí. ¿Está caro el alimento? Sí, porque antes era como que ellos estaban en el campo. Ahora él está en Bolsón porque trabaja todos los días y vive acá en Bolsón. Claro. Ya no está en el campo. Entonces las vacas... La vaca es mi hermano, se encarga. Ah. Está bueno. ¿Cómo cambió, no? Todo lo que es el campo. Antes era de una manera y ahora es de otra. No alcanza para vivir, hay que ir a trabajar afuera. Sí, está todo diferente antes. Bueno. Nelson, ¿y vos nos ibas a contar algo de un proyecto también de la escuela? ¿A dónde vamos a ir con la escuela? La pileta. A la pileta. Sí. En septiembre. Sí. En un mes. ¿Vos ya estás listo? Olos. ¿Eh? ¿Sí? Sí. ¿Vos vas a la pile igual, no? Sí, a veces. ¿A veces? ¿Ya tenés tu malla? Sí. ¿Tus ojotas? ¿El gorrito? No. ¿No? Ah, hay que conseguir el gorrito entonces. Sí. Che, ¿y te gusta ir a la pile? Sí. Hay poco. No sé cuál es, si es ese o el otro. Ahí está. Cuando se... No sé cuál es. Nos tiene a mal traer hoy la parte técnica. No quiere saber nada, che. No sé si es ese o si es este. A ver, espera. Uy, esto es tremendo. Enchufamos, desenchufamos. A ver si. Ahí está, bueno, no sé. Ahí vamos. Bueno, así se nos complica. ¡Oh! Se nos complica un poco la existencia. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así a veces. Che, Nelson. ¿Y en la pile nadás estilo o flotás? ¿Qué haces? ¿Jugás? Nadás. ¿Eh? Nadás. ¿Nadás? Sí. ¿Qué nadás? ¿Nadás crawl? Sí. Bien. Che, ¿y quién te enseñó a nadar? Neceno. ¿Quién? Neceno. ¿Un aceño? ¿Te acordás cómo se llama o no? Ceci. ¿Cómo se llama? Ceci. ¿Ceci? Sí. Ah, qué grosa. Ceci Hailing. Sí. Qué grande. Bueno. Me pone nervioso esto. Vamos a escuchar cumbia. Sí. A ver si puedo ver qué le pasa a esta cuestión. Vamos a escuchar un poco de cumbia colombiana, mirá. A ver si te gusta. Contadas. Uy, bueno, agarran el Zoom, agarran el micrófono. No muerde el micrófono, ¿no? No. Esto, después cuando lo escuchen con los otros compañeros, le van a contar que estuvieron haciendo radio y que ya vamos a volver en cualquier momento, ¿no? Sí. ¿Cómo se llaman los otros? A ver los nombres, dale, dale, memoria, fuerza. No, a ver, Betania, ¿vos te acordás? Marcelo, el compañero. Ajá. Marcelo. Sí, lo que yo conozco, ellos dos. Bien, y ahí me acabo de cruzar afuera con Ruth, que me dijo que iba a volver. Así ah, que ella es nueva, la vi una sí. sola vez. Claro, ella vino poquito, ¿no? Sí, una vez, a probar ahí cuando hicimos gimnasia, estuvo Ajá. ese día. ¿Y después no volvió? Y no volvió más. Ah, bueno, yo pensé que había vuelto. Ahora la crucé y me dijo, profe, digo, ¿y? ¿Estás viniendo? Me dice, no. Vino. Digo, bueno, ahora la voy a convocar. Bueno. Bueno, así estamos. Seguimos con la mano acalambrada sosteniendo el enchufe. Pero bueno, íbamos a cambiar de enchufe y ya cambiamos de zapatillo una vez, ya está. Ahora vamos a sostenerlo así un ratito más. Pero, no te digo, qué cosa bárbara, ¿eh? Bueno, ahí está. Y, bueno, días que después de la primaria vas a seguir con, la idea es estudiar secundaria. Sí, la idea es. ¿Y qué tenés ganas de hacer después de la secundaria? ¿Ya pensaste algo o...? No, todavía no pensé qué, pero sí quiero seguir estudiando. Bien. Viste que también nuestra escuela tiene talleres que son para cuando terminaste la primaria, podés hacer talleres. Ahí, peluquería, corte y confección, cocina, computación, artesanía, carpintería, radio. El de radio está allá en Mallina, arriba, en la 118. Ah, no sabía. Mirá. Viste, a vos que te encanta la radio, ¿eh? Sí. Pero es para, es para operar, para mover la esta. Ah, bien. Sí, no para hablar. Hablar no me gusta. No es para hablar, es para la otra parte. Sí. También para hablar si querés, pero sobre todo es para esa parte. Para saber cómo arreglar estos cables, por ejemplo. Bueno, y todo me eso. Gustaría computación. Computación, mirá. Sí. Bueno. Ahí está, porque por ahí podés combinar el estudio de la secundaria con este taller de computación. Sí, está buenísimo. Claro. Y después ahí cocina saludable también, me estaba olvidando. Y gestión de emprendimientos, que ese está re bueno porque es, si vos tenés por ejemplo un emprendimiento de venta de productos de belleza, ahí te enseñan a calcular los costos, la ganancia, a ver qué te conviene, cómo te conviene difundir los productos, cómo hacer para ir a las ferias, qué trámites hay que hacer, todo eso te enseño. Ah, re bien, es nuevo. Ese es nuevo, sí. Buenísimo. Está re bueno. Son los que están organizando esta segunda peña que va a haber el miércoles 14 que vos decías, que es la semana que viene. Sí, no falta nada. No falta nada. Y va a haber música en la peña. Sí, va a haber música. Además de feria, digamos. Feria, buffet, creo que también van a poner. Va a haber muchos puestos ahí, hay puestos de pizza, de... Sí, algunos van a llevar puestos de comida. Bueno, y a ver la seño que cuenta, ¿qué músicos y músicas van a venir, seño? Por ahora tenemos un señor que toca el acordeón, que me parece que se llama Juan, que la compañera Emilce del otro anexo me dijo... De que él va a llevar su acordeón. Por ahora tenemos a ese artista. Don Pinilla. Invitado. Famoso Don Pinilla del barrio Sina. Yo lo he visto tocar. Sí, yo lo he visto tocar al señor, así que bueno. Y seguramente se van a sumar más. Por ahora tenemos anticipado a una semana concreto a este señor. Bien. Pero bueno, después nosotros llevaremos nuestras cumbias, nuestros reggaetones, ¿cierto? Sí. Está bueno. Algo de rock nacional, algo de la época también, capaz. Bien ahí. Vamos a hacer ahí una buena musicalización y ambientación. Bien. Para que pasen una linda tarde-noche. Creo, si no me equivoco, que estaban viendo si no venía Leo Gómez. alguno de esos folcloristas que, que le hacen. Leo Gómez es un profe de música que es tanguero, folclorero, le hace de todo un poco. Le gustan las peñas. Le gusta la peña, es tucumano, así que... Ah, bien, con eso ya dijimos todo. Claro. Si fuera cordobés, mejor todavía. Ah, ¿vos sos cordobés? No, pero vio que ahí son como más fiesteros, digamos. El alma del cuarteto. Claro, eso es otra. Bueno, ¿ves? Ahí podemos llevar un poco de cuarteto, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Bien? ¿Sí? Llevamos cuarteto. Está bueno. Sí. Y una de esas se prende ahí un bailecito. Claro, sí, sí. La señora Andrea, vio el otro anexo... Sí, de Machine. De Machine, bien. La señora Andrea dijo que también... Que iba a bailar. Ella iba a bailar, dijo. Bien. No vamos a entrar en detalle qué baile propuso, pero ella dijo que iba a bailar. Bueno, un chamamé hay que llevar también, hay seguro, ¿no? Un buen chamamezazo. Bueno, qué bueno, che. Y nos vamos a preparar porque hay que iniciar el baile también. Nelson, capaz saca que... a bailar. Ah, sí, Nelson a ojos cerrados dijo que va a empezar el baile. Y nuestro compañero Marcelo también. Y Betania, ¿no? Betania también va a sacar a bailar a todo el que ande suelto por ahí. Sí, así que hay que estar atento. Claro. Ir cómodo, sin taco alto. ¿Eh? Sin tacos altos, así uno baila más cómodo a las chicas. Claro, no, bien zapatilla, cómodo. Zapatilla, alpargata, sí. El hombre, listo. Ya está. Y si no, empata, a bailar. Y sí, y de la Escuela 270 agradecidísimo si van con media, así de paso, la galería lustrada. Lustrada, claro. La galería. Claro, porque la peña feria va a ser en la Escuela 270, que es nuestra escuela sede. Ahí el miércoles 14, que es el miércoles que viene, de 18:30 a 21:30. 9:30. Así que 3 horitas de pura joda. ¿Qué tal? Y me contaron que viene la supervisora. Vamos a ver si viene. Pero, así que, todos ahí pulcritos. Tempranito a organizar los puestos. Tempranito. ¿Todo bien, Dayara? Capaz que quiere decir hola. Day, decí hola. Qué lindo nombre ese, Sí. ¿De dónde sacaste ese nombre, Betania? No se lo pusiste vos. ¿Quién se lo puso? No, se lo puso su papá. ¿Su papá? Sí. ¿Y sabés de dónde venía o no? No sé qué significado tiene, pero algo lindo es. Ajá. No... Bueno, algo hermoso es, mirá. Sí, algo hermoso. Muy bueno. Bueno, ¿vamos con más música, don Nelson? ¿Sí? Bueno, a ver qué tenemos. Tenemos algo de música local, mirá. No es exactamente cumbia, pero ¿dónde estaba? Ah, no lo tengo. No lo tengo. Tengo cumbia colombiana, pero no electrónica. Cumbia colombiana. Después que a mí se me acabó el dinero, yo tuve que vender hasta las abarcas. Después que a mí se me acabó el dinero, yo tuve que vender hasta las abarcas. Entonces tuve que empeñar el sombrero. Yo me quedé sin plata y sin un trago. Entonces tuve que empeñar el sombrero. Lo que le pasó al andero, lo que le pasó al andero, eso a cualquiera le pasa. Lo que le pasó al andero, lo que le pasó al andero, eso a cualquiera le pasa. sin abarca y sin sombrero, no me pude conseguir la muchacha. Me quedé sin abarca y sin sombrero, no me pude conseguir la muchacha. Yo en otra rueda de cumbia me encontré con la muchacha. Ahora es que me vas a sacar de duda, págame mi sombrero y la abarca. Ahora es que me vas a sacar de duda, págame mi sombrero y la abarca. ¡Opa! Enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Hasta las 20 horas, historias no contadas. Bueno, ahí es. Perdí las abarcas, una cumbia colombiana de esas bien clásicas, clásicas. Bueno, Nelson, ¿y se viene entonces la peña, feria? Sí, de todo. De todo. Sí. ¿Vos estás listo para meterle al baile? Sí, un poco. ¿Sí? ¿Un poco o mucho? Mucho. Mucho, esa, esa es la actitud. Che, Nelson, ¿viste que anda dando vueltas una propaganda de la peña? ¿Sabías? Sí. ¿Vamos a escucharla? Bueno. A ver, si la seño la pone ahí. Feria, feria, feria de estudiantes, emprendedores, feria y peña popular. Feria de estudiantes, emprendedores y Peña Popular. Este miércoles 14 de agosto de 18:30 a 21:30 horas. Será en la escuela 270 en la calle Perito Moreno 2523. Vecino, vecina, acérquese a la feria. Alimentos, conservas, indumentarias, semillas, plantines, saumerios. Peña Popular. Acércate a compartir. Habrá peña popular, alimentos, conservas, indumentaria, semillas, plantines y muchas cosas más. Organiza la Escuela de Educación Básica de Adultos número 11 del Bolsón. Tremendo, tremendo. Qué bueno, cómo suena, ¿no? El chamamé ahí. Sí, Y además está buenísimo porque invita, te dice indumentaria, plantines, conservas, semillas. No dice ahí, pero yo sé que va a haber pizza, sé que va a haber productos de belleza, sé que va a haber de todo, ¿no? Sí. Hay que ir con la billetera llena. Sí. Y unos bolsos, como cuando uno va al mercadito. Unos bolsos de esos de tela para volverse lleno de cosas. Sí. ¿No? Bueno, vos, Betania, ¿vas a ir con la billetera llena? Está difícil. Está complicado, pero bueno, vamos a ir. Y pero capaz que vendés algunas cosas y podés comprar otras. Sí. O le podés ofrecer a otro puesto, te cambio esto por otra cosa, ¿no? Bien, buena idea también. Claro. Hay alguna loción por dos porciones de pizza, tres porciones de pizza, ¿no? No sé qué tenés en qué tenés para vender. Bueno, ahora el pedido está todo pedido, ya no sé si voy a alcanzar a lograr a mandar a hacer otro pedido para poder llevar ahí. Ah. Pero el tema igual es ir a compartir y mirar también. Claro. Y acompañar. Y a bailar. Y ahí no sé, pero vamos a ir. Está bueno. Bueno, Nelson, ¿vos qué vas a llevar? ¿Vas con tu mamá? ¿Van a poner un puesto? Sí, meto. ¿De condimentos? Sí. ¿De todo un poco? Sí. para comida, para, hay condimentos para, por ejemplo, para masitas dulces, anís, no sé, hinojo. No sabe. No. ¿Pero vos vas a ayudar o vas a ir a bailar nomás? De todo. ¿De todo? Ah, bueno, bueno, no la dejes sola a tu mamá, ¿no? La idea es que vos vendas. No te va, vos te vas a ir a bailar, la vas a dejar a tu mamá sola en el puesto, me parece. No, no, tenés que ayudar. Sí. Bueno, compañero, se terminó el tiempo, ya se pasó la hora. Rapidísimo, sí. ¿No? Bueno, ¿querés saludar a alguien, Nelson? ¿A quién le querés mandar saludos? A todos. ¿A todos? Sí. ¿A los compañeros de AFIDA? Sí, bueno. ¿A los compañeros de acá? ¿A Fernando, a Yelén? Sí. ¿Sí? Marcelo, no Fernando. Fernando le dije. La... Bueno, ¿viste cómo es? Bueno, un saludo a Marcelo, a Yelén, Lucinda, Ruth, a los demás compañeros. Sí. No vino Ale, ¿eh? Qué bárbaro. Escapó, sí, yo la oí, escapó. Bueno, ya la vamos a ir a convocar. Bueno, ¿a quién más? ¿A los profes de AFIDA? Sí. ¿Sí? ¿A tu mamá? Mamá, sí. ¿A tu hermano? Hermana. ¿Y hermana también tenés? Sí. Ah, mira, no sabía. Bueno. Macarena. Macarena. Sí. Muy bien. ¿Y tu hermano? Ángel. Ángel. ¿Y tu mamá? Gracias. ¿Cómo? Graciela. Sí. Bueno, muy bien. Son cuatro. Sí. Muy bien. Entonces, saludos a toda la familia. Sí, todo. Muy bien. Vos, Betania, ¿a quién querés saludar? A toda mi familia Mol y Carrasco, y a todos mis compañeros, y a mi seño, y a mis tres hijos. Ah, tenés tres. Sí, un varón de 12. No lo nombraste, ¿cómo se llama? No, porque me preguntó por las nenas. Ah, porque yo no sabía que tenía un varón. Ah, sí, un varón de 12 años. Ah. Se llama Facundo Nazareno. Ajá. Y ella se llama Camila Dayara y Luzmila Marilín. Mirá, qué son lindos tres nombres. Sí, a ellos los saludo. Bueno, y la familia Mol y Carrasco son un montón. Sí, porque mi mamá es Carrasco y mi papá es Mol. Así que tenés, si bueno, los nombrás a cada uno. Tengo más familias, ya por mi abuela Miranda, también son familia porque es la mamá de mi papá, es apellido. Mira. Y el papá de mi papá es Mol y bueno, y después mi mamá es Carrasco. Así que somos grande la familia. Sí, sí, sí, bien conocidas además. Sí. Tal cual. Bueno, saludos, entonces saludos. Muchos saludos. Sí, muchos para todos. Y chao. Bueno, hasta luego. Chao. Gracias, Betania. Bueno, Elena, ¿y a vos? ¿A quién querés saludar? ¿Y a quién quiero saludar? Y bueno, nada, nosotros más que nada agradecer el espacio, que hayan venido, recibirte otra vez, cuando quieras. Mañana. No le vamos a avisar al resto que no vino hoy, así que va a ser sorpresa. Pero nada, agradecida por el espacio, porque somos bien, me gusta verlos bien a ellos, así que agradecerte por eso. Bueno, buenísimo, Elena. Bueno, ¿y saludos a alguien? ¿Querés saludar a alguien o...? Y como saludar a alguien en específico, no, pero sí a todos los que en algún momento nos vemos, nos cruzamos. Bien. Esto de ser docente hace que uno conozca muchos. Entonces, bueno, nada. A todos. Un saludo para todos y que sepan de que están invitados a la peña, que va a ser en la 270, que la escuela también va a estar abierta y con muchas ganas de recibir gente con buena energía, con buena onda para pasar un lindo rato. Claro, además ahí cuando vayan van a ver las producciones de los talleres también, los talleres van a vender cosas que producen también, además de que cada uno tenga su puesto, va a haber cosas de corte y confección, va a haber posibilidad de ir a cortarse el pelo, posibilidad de ir a probar cosas ricas del taller de cocina, algunos productos que van a hacer la gente de computación, las de artesanía que han preparado una cantidad de cosas importantísimas. Bueno, los de radio son los que hicieron este spot que escuchamos hace un ratito. Ellos hicieron esa propaganda de la peña, y seguro van a estar ahí también acompañando. Y carpintería, me imagino que también llevarán sus cosas. ¿Y quién me estoy olvidando? Creo que